Hemos recibido visitas. Las mellizas Pérez Yo y Emilio Pérez. Dedicamos a ellos esta poesía. Belén, sede del pesebre. De pebete se embebe enfrente de gente que bebe leche. Cree en el clemente rey. Qué ley, qué rebenque. Qué Mercedes Benz. Pepe lee Weber, Bestseller, Hegel en el retrete. BTV, PNP, Telefe, Western, Sketch de Vedettes. Es creyente del Zen. Vende detergente en el tren. En vez de entender que debe ser decente, leer, embellecer el verde vergel, expender el excedente del césped que crece, se prende el demente del Fernet. Bebe tres en el kermés, tenés que verle. Es Esteves el que le vende, hereje. El nene pretende ser del jet set. Bebe jerez, éter, té, leche, tereré. Ese es Pepe, el nene que bebe. Penetré en el tren, le llevé el cheque que never merece. El péndex prende el chester, le pegué célebre revés. Metete el chester en el ejete, tenés 13, Pepe. El nene que bebe, reverente, merced del revés, vende. Detergentes, repelentes, vencen este semestre. Pretende verse vehemente. Me empeñé en que deje de beber. Me cegué, me encerré, me requete enfermé. Quedé enclenque, merde. El nene que bebe, menefregue.